Este proyecto ha sido ganador del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual, un mecanismo de fortalecimiento de la pluralidad de voces y subsidiado por el Ente Nacional de Comunicaciones, bajo la licencia del Creative Commons Atribución Compartir Igualdad 2.5 Argentina. Algo con R, redefinir. El gobierno prorrogó el congelamiento de tarifas y la prohibición de cortes de los servicios públicos. El gobierno nacional congeló hasta fin de año la tarifa de servicios públicos y suspendió por el mismo periodo los cortes por falta de pago en la luz, agua y gas, como así también de la telefonía, internet y televisión por cable. Rescate, acuerdo de la AFA con futbolistas argentinos agremiados para crear un fondo de asistencia. La ayuda será para unos 2.500 jugadores y jugadoras cuyos contratos vencen el 30 de junio próximo y no consigan club hasta el 31 de diciembre. La medida contempla el pago del salario mínimo establecido para cada categoría en la que se desempeñaba. El acuerdo entrará en vigencia a partir del 1 de julio. Reconquista. El juez del concurso de Vicentín repuso temporalmente al directorio de la empresa. Fabián Lorenzini hizo lugar a una medida cautelar y repuso por 60 días a los dueños de la cerealera Vicentín, quienes plantearon también la inconstitucionalidad del DNU que firmó el presidente. El magistrado dispuso que el interventor designado por el Poder Ejecutivo quede como veedor. Rural, trabajadores del hipódromo piden salir de una doble cuarentena. Más de 200 trabajadores del TURF permanecen encerrados dentro del hipódromo de Palermo, privados de su libertad para salir del predio y bajo amenaza de perder el empleo. Las autoridades del recinto hípico comunicaron que establecieron turnos de 15 días de trabajo y 15 de descanso para evitar contagios, pero los trabajadores denuncian que si retornan a sus casas, dejan de pagarles. Respiramos en el aire algo que no se puede nombrar. Algo que no se puede nombrar. Algo con R. Algo con R. Algo con R. Eso que no se puede nombrar. Felices 31 años, FM La Tribu. Empezamos un programa de Algo con R hasta las 8 de la noche en vivo. Y luego vamos a seguir toda la noche festejando aquí también. No, mentira, se quedaban haciendo una fiesta. ¿Cómo estamos, Manupa? Bienvenido. Buen viernes. Feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños. Buenas tardes, buenas noches para todos. Saludamos a Pau Prati del otro lado también en los controles en este día. Estamos festejando a distancia. Distanciados, manteniendo, no nos estamos... Manteniendo la distancia social. Abrazando, pero bueno, qué lindo poder estar en estos 31 años de la tribu aquí haciendo aire, por lo menos un rato, ¿no? Totalmente. ¿Y vos cómo estás, Manupa? ¿Qué te reflotan estos 31 años de la casa? Hoy dijimos que no vamos a parar de hacer autorreferenciales. Totalmente. Va a ser un programa totalmente autorreferencial. Excepto algunas cuestiones ahí que serán más de la vida y de informarnos, pero en general vamos a hablar de nuestra experiencia. En esta casa, en su recorrido, cómo nos gusta estar acá. Bueno, yo lo primero que pensé fue acordarme lo que estaba sucediendo hace exactamente un año en este estudio con el programa que hicimos un día miércoles. Exactamente. Con, ¿se acordaba el día, Manu? Era un miércoles. Sí, pues fue un miércoles porque estamos en un año bisiesto. Tenés razón, mucha data. Y también me acuerdo que estaba Walter Isaías en la conducción, que vino Damián Valls, uno de los fundadores de la tribu, que vino una muy linda charla acá. Claro. Después salimos del estudio y fuimos a brindar al bar y nos quedamos hasta tarde. Sí, seguramente. Igual el viernes, igual el jueves, esa semana. El jueves tuvimos el jueves era feriado, tuvimos la transmisión especial. Exacto. Por los 30 años, el viernes las 3 serenatas. Ahí va, con Flopa aquí en el estudio. Totalmente. Y en el balcón de la tribu. Exacto. Y bueno, y el sábado, el gran festival. Gran. El festival de los 30 años que culminó a la madrugada. Será el aniversario de ese festival este lunes 22 de junio, querido Manupa. Estaremos recordando. Y bueno, ¿cómo te pegan a vos estos 31 años en la tribu? ¿Alguna anécdota personal a compartir? ¿Algo para decir? ¿Querés llorar? Llorá, está bien. Me agarraste, no estoy preparado. Probablemente antes de que finalice el programa lagrimé un poco. Perfecto. Pero... Yo también, pero después lo digo y no me pasa. Me cuesta un poco. Bueno. Nada, es raro cumplir años en este contexto, ¿no? Creo que sí, pero también está bueno decir que cumplimos años y aquí estamos, ¿no? También totalmente, hay mucha gente resaltando eso en los medios, en los saludos que recibimos durante el día. bueno, cómo seguimos encendidos. Creo que eso está bueno rescatarlo. Me quedo con algo que dijo el compañero Fernando Abogado esta tarde. Ay, yo le iba a citar a Abogado también. Que es que el año que viene tenemos que hacer festejo doble. Ahí va. Por no haber festejado este año, tenemos que hacer un doble festejo. Manupa, prepárate, porque si el festival fue terrible, hay que hacer esto y más, mira. Hay que cortar 3 manzanas juntas, más o menos. El año que viene van los 32 años. Yo soy 6 años mayor que la radio, solo quería dar ese dato. ¿Qué dije? 6 años, dije. No, 6 meses mayor que la radio. Pero yo nací en diciembre del 88, la radio nacía en el 89, en junio. Y quería citar a Abogado porque, bueno, me hizo recordar el programa tan bello que hacíamos cuando entré en esta radio, que era Todo el Tiempo, donde Abogado empezó e incursionó en estos lindos sketches de humor que él hacía, muy particulares, que él también comentó, ¿no? Con estas experimentaciones que se permite dar también en Infernet, otro programa de esta casa. Y bueno, a partir de ahí empecé el recorrido en la radio, en la tribu. Fue un chiste que quedó porque entré a reemplazar a alguien que se iba y volvía. Y yo me quedé, ¿viste? Digo, al final vine a coordinar acá un programa y terminé quedándome forever. Unos 6 años, ya vamos, 2014, estamos bien, sí, 6 años, o sea, 2020. Sí, 2020. Son 6 años. Así que bueno, nada, recordando esos tiempos, un saludo a ese equipo, Abogado también, un gusto. Y espero, ya le dije, hacer otro programa futuro con él en esta radio. No sé qué será, pero hacer algo con él. Yo en sus momentos de intervención me metía a hacer ruidos, hacía cosas raras, y me metía a hacer voces en sus sketches. Efectos sonoros, también con Marisa Fernández Villalba, a quien le mando un beso grande. Así que bueno, nada, un lindo recuerdo. Y después ahora este programa que llevamos ya 2 años. ¿Cuánto vamos ya con Erick, querido? Un tiempo ya. Yo no soy una niña fundadora. Y en el medio hice cosas, comillas, en el medio de ese programa y este. Así que bueno, no, un lindo camino. Es el tercer año algo con R, Manupa, te pido por favor. Así que nada, eso, simplemente muy feliz y feliz cumpleaños a todos los compañeros de esta casa. Le mandamos, extendemos el saludo. Bueno, cosas que hay que decir, Manupa, porque si no se nos va el tiempo. El sorteo colectivo, tenemos un sorteo que esta semana finaliza, esta semana, hoy, y vamos a estar entregando ganadores. Tenemos muchos premios, así que ayúdame. Bien, participó mucha gente y la pregunta fue con cuál empresa, no, es un trabalengua, con cuál empresa empezarías, tuvo la expropiación, ¿eh? Uh-huh. Así que muchísima gente participó, un montón de... Creo que Gana, ¿puedo decir el nombre o no? Bueno, una empresa proveedora de servicios de internet y televisor, cablevisión, digo. Creo que Gana esa como una de las más expropiadas. Yo también me sumo a la ola. Y los premios que se va a estar llevando la gente son 2 bolsones de la UTT, Unión de Trabajadores de la Tierra, un bolsón de Pueblo a Pueblo, un bolsón de Mecopo, Mercado de Consumo Popular. ¿Qué más? Una caja de productos de Nos junta Paula sí. Con mix salado dulce, 5 litros de cerveza Coglan. Así es. Y nos estamos olvidando de algo. No, están todos. ¿Nos estamos olvidando de algo? Vamos a chequearlo. Lo dijimos. Sí. Las hamburguesas humo, te agradezco, Paula Prati. Las hamburguesas, 8 hamburguesas, humo hamburguesas, todas estas cooperativas y demás pueden buscarlas en las redes sociales. Están en los posteos de las redes de la tribu, de Algo con R, de Eso que Falta y de Charco de Arena, que hemos estado difundiendo el sorteo, así pueden encontrarlas también. Más allá de ganar, conózcanlas y bueno, ¿por qué no comprarles alguna cosa rica? Totalmente. Así que en 7:30 pasada la tanda estaremos dando y anunciando ganadores. Ahora sí, Manupa, si te parece, arrancamos. Pues, arrancamos musicalmente este programa. Muy completo. Así que vamos a empezar escuchando de Donas, Take It Off. I'm sorry. TR, a toda R. Sí, es momento de el viernes, el usual momento de informarnos, va, de escuchar lo que pasó en la semana en la curaduría de Saulo, Manu Pan. Totalmente, tal vez el programa, el segmento menos autorreferencial del día de hoy. Totalmente. Vamos a escuchar las voces de la semana. En eso pensaba, las delicias de la pandemia mediática, mencionar que Saulo, le mandamos un gran saludo, tiene un programa en esta radio los domingos a las 8 de la noche, las cosas que hay que escuchar. Y además lanzó un nuevo disco que pueden escuchar en Bandcamp, se llama Lo que quedó después de que no quedó nada. Me muero, la imagen es Saurio dibujado en cartoon, digamos, muy es bueno. Muy, muy linda la ilustración. Estuvo pasando temas, Saurio, el domingo pasado, si no me equivoco, sí. Lo escuché. Ya vamos a pasar disco. Algo de él, no por hoy, favor. Porque no nos da el tiempo. No nos da el tiempo, pero sí. Búsquenlo en Bandcamp, que está allí para poder escucharlo completo, este disco, lo que quedó después de que no quedó nada. Pero bueno, Saurio, cuando no se dedica a hacer música, se dedica a recortar audios de lo que pasó en la semana. Esto sí. Es delicia de la pandemia mediática, y lo escuchamos ahora en Algo con R. A ver si entre todos podemos declarar de interés público a la pandemia del COVID-19 en la Argentina. Y entre todos se puede pensar que nos juntemos, Zoom, no sé cómo. La cancha de River, de Boca, en todos lados. En los campos, virtualmente, ¿no? A ver si todos juntos podemos pensar cómo se puede expropiar a esta peste que nos está volviendo locos. ¿Te imaginás una cuarentena dura hasta noviembre en la República Argentina? Yo no diría noviembre, yo la verdad que pienso mucho antes. O sea, en la hipótesis ante la pregunta de Maxi es 15 de septiembre. A mí me parecería un... Si podemos decir hasta el 15 de septiembre lo llamamos al sistema, yo compro. No se sabe dónde y cómo ocurren la mayoría de los contagios del país. ¿Por qué? Porque los casos de circulación comunitaria superaron por primera vez a los confirmados por contactos estrechos. Aplauden todos a Corea y a Singapur porque tenés una aplicación que te sigue hasta cuando vas al baño. Preguntá cuánta gente se bajó la aplicación Cuidar y la que no se la quiso bajar diciendo el Estado no me va a perseguir y no va a tener mis datos. Bueno, pongámonos de acuerdo. Todos los días me están diciendo que viene el monstruo, que viene el monstruo, que viene el monstruo. Mira, Luis, a mí me parece que esta pandemia no se simplifica poniendo categorías infantiles de monstruo, no monstruo, mortal, no mortal, sino que lo que hay que hacer es hablarle con claridad a la ciudadanía, explicarle en qué situación estamos. Es difícil para alguien que nosotros le decimos que todavía no puede salir a hacer una changa, ver gente corriendo en Palermo. Si boludeamos las próximas 3 semanas, vamos de nuevo a fase 1 y no vamos a salir hasta que encuentren una vacuna en Oxford. Científicos argentinos encontraron un suero que neutraliza el COVID. Se trata de plasma de equinos inmunizados que logra una respuesta casi tan efectiva como el plasma de paciente convaleciente, pero con la particularidad de que puede ser producido en masa. La palabra es voyeurismo en Mauricio Macri. Estuvo toda la vida espiando a su familia y el problema es el delito posterior al espionaje, porque no se espía solo por curiosidad, sino que se espía para perpetrar otros delitos. Hoy con un celular, Mauricio Macri estaba haciendo lo mismo que hacía la dictadura con un cuaderno. El espionaje es el delito previo a la extorsión. Me mandan un mensaje con una foto mía, como diciendo, has venido a buscar trabajo a la contra. Yo lo sentí como diciendo, mirá, si esto sale, a ver, se lo vamos a mostrar a tu canal, que has venido a buscar trabajo acá, y en realidad no fue así. Me llamó un alto funcionario que tenemos amistad. Me dijo, Guille, la semana que viene tenés visita. Y ahí nomás cortó. Gracias, le dijiste. No. Me di cuenta que venía el allanamiento. Esta mesa judicial del macrismo, era el propio presidente el que hacía esta tarea. Textuales palabras, me dijo, al final se va a ir a parar toda la mierda. Sonamos con vaca muerta, con esto, con el otro, por la inflación que vamos a tener. Y le contesté, presidente, la inflación no la generan los jubilados. Pegó unos gritos y no me dejó terminar. Pero yo ya lo estaba viendo que es así, ¿no es cierto? Prepotente. Y bueno. La mesa judicial tiene 2 jefes de la asociación ilícita. Son Marcos Peña y Mauricio Macri. ¿Alguien tiene alguna duda de que Mauricio Macri se va a fugar de este país? No quiero chicanear con los problemas que existen en la coalición oficialista. Yo te quiero chicanear, yo te hablo de las escuchas ilegales de Macri y nos hacemos... un programa aparte. Le infiltraron agentes de inteligencia, inclusive han trabajado ustedes para dividirse ustedes mismos. Vos, Hernán, en ese listado por ahora no apareces, pero hay otros compañeros tuyos que sí aparecen. ¿Extorsionado? No lo sé, que no, tal vez eras parte de otro grupo, digamos, del grupo de los que no eran no se necesitaba espiar. Yo coordiné el G20. Estoy orgulloso de coordinar el G20. ¿Vos coordinaste el G20? Sí, la parte operativa del G20 la coordiné. Porque los periodistas fueron investigados a partir de esa excusa del G20. Por favor, en este canal se denunció que una periodista de este canal estaba anotada como abortista. Creo que nos quedamos cortos, inclusive, cuando decimos más mafia y la aplicamos, esa categoría social, al gobierno de la Alianza Cambiemos. Frente a la intervención de Vicentín, esa mafia vernácula, cambienita, ¿de qué habla? Habla de atropellos institucionales. Ellos hablan de atropellos institucionales. Ha generado mucha preocupación en el clima de negocios el hecho de que usted pasara de decir que eran ideas locas que el Estado quisiera quedarse con las empresas a en solo días ordenar la polémica y cuestionable intervención de una empresa privada que estaba en manos de un juez su concurso y con expropiación, una palabra que erizó la piel de todo el sector empresario. ¿Hay una chance de que haya un estadio intermedio para no llegar a esa situación que para muchos compromete las garantías del derecho a la propiedad privada establecidas por la Constitución? Yo quiero marcárselo a los oyentes, porque el solo hecho de adjetivar como polémica y cuestionable, diga, yo creo que es así, entonces yo eso lo entiendo. ¿Le puedo decir por qué le dije polémico o cuestionable? Nosotros, si usted desea, se lo puedo decir porque le dije polémico. Porque usted lo cree, porque usted lo cree. No, porque la Constitución no le da atribuciones al Poder Ejecutivo para intervenir en una empresa privada de esa manera, a través de un decreto, por ejemplo. Está equivocada. Yo lo que le recomiendo entonces es que además lea la Constitución. ¿A nadie le parece un atropello que un intendente, por ejemplo, expropie casas para hacer autopistas? Y sin embargo, que el gobierno intervenga para rescatar a una empresa a punto de ir a la quiebra y a la liquidación, eso se considera inaceptable. Nosotros no estamos expropiando una empresa que funciona maravillosamente bien. Estamos expropiando una empresa que ha caído en un concurso preventivo, acusado de una serie de maniobras, de las que no voy a abrir juicio, porque no soy yo quien debe de calificarlas, pero que han hecho un enorme daño al sector cerealero argentino. En 2015 fue una muy buena estrategia mentirle a la gente. En el 2017 también ganó. Perfecto, por eso todavía. También ¿qué piensan? Y ahí ya se habían dado. ¿Cuál es la pregunta? Cristina odia el periodismo. Es un odio ciego, sin límites, absolutamente irracional. Mire, Cristina es la principal enemiga de los medios de comunicación independientes. Ahora los trolls K apoyan a un programa que hace tortas, ya, para que no me vean a mí. Es ridículo. Vamos, Jorge Luis, pon los dedos en B. Hazte peronista, es muy bonito. Hasta las 20, algo con R. Y ahora sí, Manupa, bueno, seguimos en vivo hasta las 8 de la noche, entonces algo con R y nos seguimos poniendo autorreferenciales, ¿no? Totalmente, porque vamos a hablar con una referenta de esta casa. Totalmente, nadie más que ella para contarnos anécdotas de esta casa de 31 años, que es Azucena, conductora del programa Rueda de Amigues, Rueda de Amigos, devenida en Rueda de Amigues, programa que estuvo largos años en esta casa, ahora le vamos a preguntar bien cuántos. Exactamente. Azucena, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Qué dicen? ¿Qué están haciendo ahí? Tomando un vino y festejando. ¿Están cumpliendo la distancia? Por supuesto, sí, con todas las medidas del caso, pero cumplimos con nuestra tarea esencial. ¿Están que es estar con en vivo? ¿Barbijos? No. ¿Adentro del estudio? No. Pero vinimos hasta la radio con barbijo. Ahora, ¿cómo hacen para estar a la distancia con... requerida? Y estamos en la cada mesa. Cada uno en una punta de la mesa. Claro. ¿Y en Paula? El medio. ¿Y en el medio? En el medio, el micrófono. Ah, nada más. El vacío. Bueno, me parece bien. Bien. ¿Cómo estás, Azu? ¿Cómo te trata este día? ¿Cómo estás vos? ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! Bueno. Igualmente. Qué astuta que estuve en despedirme el año pasado. La verdad que sí. ¿Vieron? Porque si yo me hubiera ido este año, nadie me hubiera dado pelota. No me hubieran hecho la despedida que me hicieron. Claro, no hubiéramos podido. Estuviste bien. Soy medio bruja. ¿Sabías algo, Azucena? Sabía que estaban preparando el COVID. ¿Escuchás la radio, Azucena, ahora en tu momento de no hacer programa? ¿Eh? ¿Escuchás mucho la radio? Mira, cuando estoy en la computadora a veces la escucho, pero, viste, yo la puedo escuchar por computadora nada más, porque en mis otras radios, radio... No estás lejos vos de acá, no te llega la... Es que la radio pedorra que yo tengo, chiquita, gracias que anda algo. Acá Pau, que es medio vecina tuya, dice que a ella le llega la radio. Sí, no, cuando yo tenía una cosa ahí que andaba... porque tengo ahí un equipo que es inútil porque no lo uso, no lo puedo usar porque no anda más, pero antes por ahí se podía escuchar, pero ahora si no estoy en la computadora no puedo. Bueno, tremendo. Azucena, teníamos la duda fuera del aire de cuántos años hiciste el programa en la tribu. 25 wow. años. Una gran parte de la historia, sí, de esta casa. Sí, hay quien me gana igual. Sí, ¿no? Sí. Sí. Nadie no, te gana. Sí, Roberto Ruiz. Nadie te gana. Y Carlos Prado, estábamos ahí. Creo que ellos empezaron uno o dos meses antes. Y Asu, ¿qué reflexión nos haces en estos 31 años? Contanos así tu sentir. Que lo pasé bárbaro. Y no sé, era como mi casa. Lo que pasa que ahora ya estaba medio viejota para andar viajando y todo eso. Así que a mí la cuarentena me viene bárbara. Sí, no podrías estar haciendo el programa hoy en día si no te hubieras retirado. Tendría que estar haciendo el programa. Hacer el programa no era nada. Yo les dije, si me compraran el departamento que se vendía enfrente de la radio, yo hubiera seguido. Pero como no me lo compraron, bueno, ya viajar, claro, caminar esas cuadras hasta ahí. Ya como que y viste, la asamblea no aprobó ese presupuesto. Para mí le poníamos el estudio en la casa enfrente, ya que lo haga desde la casa enfrente a Azucena, para mí, el programa. Además, si me pagaran un remis todos los días, yo iba, claro, también. Pero claro, tampoco estaba en condiciones la radio de hacerlo. Bueno, Azu, la verdad que te extrañamos mucho, yo quería decir eso nomás. ¿Seguro que me extrañas? Por supuesto. Sí. ¿No es bla, bla, bla? No, para nada. Bueno, ¿cómo me extraña? Eso, te quería decir que nos peleamos por llamarte. Nosotras nos ganamos de mano otro programa que quería también llamarte, pero no podíamos tampoco, viste, sacarte. ¿Qué programa me querías eso llamar? Eso que falta, que está de 12 a 4 de la tarde, de lunes a... ¿Quién es? Fernando Bogado te quería llamar. Ah. Bueno, no, pero ustedes ya son... ¿El chocolate lo siguen llevando ahí? No, ahora hay alcohol. Lo reemplazamos por bebidas espirituosas. También, yo tengo mi vino. Es más, ¿y la birrita que te tomabas? Que me tienen que traer los cigarrillos de esta semana. Siempre ir a verte con la ¿cómo cervecita? Te estás manejando con el tema de las compras? ¿Nos preocupa eso, Azucena? Sí. ¿Cómo mira, está? Mi hija es docente y tiene que ir cada 15 días porque ella es vicedirectora. Sí. Entonces tienen que ir cada 15 días a repartir las comidas. Claro. Así que aprovecha. Todo lo hace ella, me bien, va a cobrar la jubilación, bien, me va a hacer las compras, me va a la farmacia, a los chinos, todo lo hace ella. ¿El tabaco también te lo trae ella? No, me lo trae el kiosquero directamente. No, porque ella, si fuera por ella, los cigarrillos no me los trae. ¿Te sienta bien la cuarentena entonces? ¿Estás bien en tu casa? ¿Estás contento? Repiola, a mí no me molesta para nada. Además, primero, viste, lo tenía como con bronca. Sí. Pero después ya me fue dando risa. Tengo una vecina acá que por cualquier cosa ella sale a cacerolear sola ahí en la cuadra. Porque ya no la acompaña nadie, viste. De vez en cuando para a ver si alguien la sigue, pero ya no nadie la sigue. Pero ella sale igual. Bien. ¿Y así que yo digo, el día que si le llega a venir Alzheimer, va a salir a cacerolear. Porque viste que cuando uno tiene Alzheimer, lo malo que tiene en su vida lo aumenta. Claro, sí. Así que bueno, Dios quiera que no le venga Alzheimer, porque si no nos va a pudrir con la cacerola. ¿Y cómo está Coco, Azu? Coco, bueno, está medio estresado. Está porque estresado. Eso de tener la gente todo el día en la casa, ¿viste? Sí, como los gatos, no entienden nada, dicen que claro. Y por ejemplo, es inteligente. Cuando mi hija se va a trabajar, se ve que como ya sale con cartera y todo eso, ella se va y él se va a dormir. Pero sale a hacer una compra y se queda llorando atrás de la puerta. Mi vida. Así que ven, es inteligente, pide comida cada rato. Él nos está educando, porque nosotras no le podemos enseñar nada. Pero a nosotras sí. Bueno, pero conviven todos muy bien. Convivimos bien. Ah, es más, yo lo puse en el Facebook, pero nadie me contestó. Una pareja de palomas se ha apoderado de mi patio. Pues suele pasar, sí, son territoriales. Sí, pero tengo todo el patio cagado de palomas. Falta el nido, claro, falta el nido, ahí es hay que no ver. No sé, porque acá enfrente en una ventana hicieron un nido, en cualquier momento claro, lo hacen en mi casa. Sí, bueno, fíjate. Porque cosa avisarnos, si hay que ¿pero mandar? ¿Qué hago con las palomas? No, por lo pronto no les doy de comer. Claro. No les doy de comer. Un ambiente hostil para que se quieran ir. Sí. Me las aguanto. Sí. Bueno, Azu, yo tengo una cosa para decir. Si el año que viene hacemos un festejo doble, triple, de todo, lo mucho más de lo que fue el año pasado, vos te venís, te vamos a esperar. ¿Cuándo lo van a...? No, el año que viene. El año que viene, este año no vamos a poder. Para el 32. ¿Me van a pagar el remis? Sí. Si no me muero este verano, si no me mata el coronavirus. Bueno, cuídate. Sí, yo me cuido, pero qué sé yo, uno no está exento. No, claro. Bueno. Para cerrar, ¿algún recuerdo, alguna reflexión en torno a la historia de la tribu que nos quieras compartir? A ver, ¿en qué sentido? ¿Cómico o...? Lo que vos tengas ganas de contar. Yo no tengo nada que contar. La primera anécdota que se te venga a la cabeza, Su, de tus tiempos acá. La primera anécdota. Primero si te venga persona, momento, una entrevista, no sé, lo que sea. Las entrevistas que recuerdo siempre con el alma es a Osvaldo Bayer. Bien. Bueno, una linda entrevista. Claro que sí. Un recuerdo emotivo. Bueno, siempre ha venido, una de las veces vino a hablar de su amigo Osvaldo Soriano, vino también el juez Zaffaroni al programa. Bien. Bien. Vino el padre Farinello a hablar del padre Puglianello. ¿Ustedes conocen al padre Puglianello? No, vagamente me suena el nombre. Claro, era el que estaba en Todos por la Patria, que estuvo preso. Ah, el del copamiento de la tablada, claro. Claro. Y bueno, Farinello vino a hablar de la persona de Puglianello, que era entrañable. Mira, bueno, lindas anécdotas tenés acá en el aire de la tribu. ¿Quién? Que tenés lindas anécdotas en el aire de la tribu. Pero seguro. Bueno, yo me quedo con que Asu sabía que estaban preparando el coronavirus. Sí, ¿no? Vieron. Ahí nos dejaste el título, no, para la nota. No, nada, vieron qué secreto que era. Totalmente. Yo también tenía mi AFI. Ah, escuchaste, ¿no? Tenías agencia de inteligencia. Genial. Este es el titular, Asu tenía la AFI. Salud. Me parece que me están por traer los cigarrillos porque Coco está... Como bueno, te dejamos con tus vicios entonces. Bueno, un beso grande. Un beso grande, Asu, te queremos. Ya les dije, si no me muero en el verano ni con el coronavirus, el año que viene festejamos. Perfecto. Bueno, un beso grande. Un beso grande. Enorme. Chao. Chao. Azucena en el aire de la tribu, una referente a Rueda de Amigues, fue el programa que llevó adelante por 25 años, 25 años de los 31 años de historia de La Casita con Parlantes. Y ahora, Manupa, vamos a escuchar, ¿no? Vamos a ir a la tanda, pero antes de la tanda vamos a escuchar una pieza sonora elaborada por nuestra compañera Paula Prati. Exactamente. Como estuvimos escuchando a lo largo de este día, una de las formas de festejo que nos dimos, ya que no nos podemos encontrar, fueron convocar artistas y experimentadores del sonido que nos regalen una pieza de arte sonoro. Y una de estas fue Paula Prati. Así es. Musicalizadora de este programa. ¿Vamos a decir algo más de Paula Prati? Estuvimos presentes cuando hizo esta pieza, quiero decirlo. Cuando la grabó. Cuando la grabó. Después tuvo un trabajo de postproducción. Claro que sí, claro que sí. Recordemos que tienen que ver con consignas, eslóganes que relacionados con la historia de la radio. Y la que tenemos en la remera, Paula Prati y yo, que es Sin aire no hay fuego. Así que la escuchamos. Sin aire, no hay fuego. Por Paula Prati. Registren el WhatsApp de la tribu. 1-6710-3758. La autogestión entre los dientes. La tribu construida. La tribu es la tribu. La tribu. 30 años. La tribu. Hola, mi nombre es Florencia Canale. Quedarnos en nuestras casas es la mejor manera de cuidarnos del coronavirus. Sin embargo, para muchas mujeres el aislamiento puede aumentar el riesgo de sufrir violencia. ¿Conoces a una mujer que está en esta situación?

¿Hay espacio para la utopía todavía en el mundo de hoy? Sí, en el sentido que le dio Fernando Birri en una frase que injustamente se me atribuye. ¿Para qué sirve la utopía? Él dijo que esa pregunta él se la hacía todos los días. ¿Para qué sirve? Dijo, porque fíjense ustedes que la utopía está en el horizonte. Y si está en el horizonte, yo nunca la voy a alcanzar. Porque si camino 10 pasos, la utopía se va a alejar 10 pasos. Y si camino 20 pasos, la utopía se va a colocar 20 pasos más allá. O sea que yo sé que jamás, nunca la alcanzaré. ¿Para qué sirve? ¿Para qué sirve? Para eso, para caminar. Si usted cree que las utopías no existen, esta radio no existe. Por Miguelius. Escuchábamos este audio minuto en este festejo de encontrarnos en el aire, ¿no? Sin poder encontrarnos de otra manera, nos encontramos en el aire con artistas sonoros, realizadores que nos regalaron estas piezas, invocando distintas bajadas de la tribu a lo largo de los años. Sin aire no hay fuego, y en este caso Mr. Miguelius nos regaló este audio minuto. Si usted cree que las utopías no existen, esta radio no existe. Así es. Miguelius, recordemos, fue operador durante años de esta radio, además es creador y co-conductor de Trasnoche Electrónica, que sale los viernes, hoy a la medianoche. Programa que recomiendo con mucha fuerza porque Miguelius es un muy buen divulgador de la música electrónica en todos sus estilos. Manu Pasabe. Del pop al drum and bass, pasando por el techno y el house. Bien. Que quieren conocer la escena electrónica de acá, de allá y de acullá, bien. Escuchen Trasnoche Electrónica con Miguelius. A partir de las 12 de la noche. ¿Eh? Así es. Bien, así que recomendado, gracias a Paula Prati, a Miguelius y al resto de los artistas sonoros que nos regalaron estas piezas durante el día que escuchamos en esta celebración, en el aire de los 31 años de la tribu. Y para seguir celebrando... Seguimos de fiesta. Tiramos así. Tenemos 7 premios para dar, entregar. La tribu te da más. Lleguemos a 10, por favor. Ya esto es un desastre, pero a la vez estamos teniendo mucha participación en las redes sociales de la tribu, FM La Tribu, algo con R, eso que falta, Charco Arena, contestando por todos lados. Así que vamos a entregarlos, ¿bien? Por favor. 2 bolsones de la UTT, Unión de Trabajadores de la Tierra, se la están llevando. Vamos a decir usuarios, porque hay gente que participó en el Instagram en diferentes lugares. M. Ornella, Nasa Ciola, ambas se están llevando, no sé si, bueno, que en género, no importa, se están llevando los premios de la UTT. Seba Sacano se está llevando el bolsón de Pueblo a Pueblo. Kili Ark se está llevando el bolsón de Me Copo Mercado de Consumo Popular. Yulón se está llevando la caja de Nos Junta Paula, mix de dulce salado. Y Cora Firestein se lleva también las hamburguesas, 8 hamburguesas de humo, hamburguesas, y más Chiomar se lleva los 5 litros de cerveza Cockland. Contestaron entre todos Techint, Alfredo Coto, Texpropio, Metrogase, De Sur, Cablevisión, Centrales Eléctricas, Fibertel, Personal, Cablevisión, Laboratorios, Operadoras de Internet y Telefonía Móvil. Telefonía Móvil y Operadoras de Internet rankean alto, sí. en nuestra lista de expropiación. La semana que viene otra pregunta, más premios y sorteos para seguir entregando. Música con R. Por favor, Manupa. Raconto, palabra que amo y que nos llevó en esta semana a recorrer diferentes cumpleaños de la tribu a lo largo de los años con temas musicales vinculados a esos cumpleaños. Totalmente. Y bueno, en este raconto llegamos a lo que fue el cumpleaños número 30 que celebramos el año pasado. ¿Te estás emocionando? Me emociono, ¿no? Bueno, es que te miro y me acuerdo de vos accionando en la calle y me da una emoción. Todo lo que conllevó ese festival que tanto disfrutamos. Así es. Bueno, de ese festival participaron... La Murga La Redoblona, la banda Los Besos, Chocolate Remix y la gran banda de cumbia, la Delio Valdés, que fue la que cerró el festival en la calle, precisamente en el escenario de Lambaré y Bogado. Nos hicimos expertos en manejar handys, Manupa. Así es, entre otras cosas. Bueno, recordando un poco lo que fue esa jornada, sí. Esa larga jornada, quería compartir un texto que escribí el día después del festival. Un poco tomando cosas que había escuchado y cosas que había vivido en primera persona. Bien. Llegó el camión con el escenario y el sonido. Trajeron 2 baños químicos, falta que traigan 10 más. La vecina quiere ver el papel de Sur porque piensa que le estamos robando electricidad de su edificio. Tenemos un hacker que nos consiguió la dirección y el teléfono del dueño del auto que está estacionado en la esquina. Faltan las cebollas y las zanahorias para el guiso. No llovió y el día está primaveral. Vinieron a pedir sillas para la feria. Ese dron es nuestro. Recién pincharon el barril y la Scottish está sobregasificada. A las 21 hay que ir a buscar 15 docenas de empanadas. Qué lindos que estuvieron los besos. La primera entrevista que le hicieron a Adelio Valdés fue en La Tribu. Se terminaron las birras para el gazebo de los músicos. A las 2 de la mañana viene el electricista a desconectar. Dejaron dos bicicletas atadas a una valla y se las tienen que llevar. Hice el cálculo por metro cuadrado y me da 3.000 personas. Y este tema lo saben todos. ¡Atenti! ¡Todo el mundo grita con nosotros! Dicen que yo soy un barrandero que me paso todo el tiempo en la cantina. Que por eso que me rompo el cuero para gozar con las mujeres y la bebida. Dicen que yo soy un barrandero que me paso todo el tiempo en la cantina. Que por eso que me rompo el cuero para gozar con las mujeres y la bebida. Bailando borracho y amanecido. ¡El coro! Borracho y amanecido. Va sin me emparrando, el asunto es mío. ¡Otra vez! Borracho y amanecido. Echa otro trago que tengo frío. Borracho y amanecido. Nadie se moleste que me vuelvo tranquilo a la casa. Borracho y amanecido. Borracho. Resuena en el aire Música con R. ¡Dale, Mito! Yo hago porque a mí me gusta el trago y soy así. Ajá. No importa que critiquen los demás, yo paso mi vida muy feliz. Nadie que se fije en lo que yo hago porque a mí me gusta el trago y soy así. No importa que critiquen los demás, yo paso mi vida muy feliz. Ay, ando borracho y amanecido, el caro. Borracho y amanecido. Ay, sigo emparrando, el asunto es mío. Borracho y amanecido. Echa otro trago que tengo frío. Borracho y amanecido. Donde haya cumbia y estoy metido. Borracho y amanecido. La Tribu fue uno de los primeros lugares que me dio un lugarcito a la cumbia. Dieguito y toda la gente con las palmas arriba. Señores, damas y caballeros, niños, niñas y niñes, esto fue de Leo Valdés, hasta la próxima. ¿Quiénes son tus enemigos? ¿Quiénes son tus amigos? Esta es la pregunta más importante para la revolución. Había algo con R que no se podía nombrar. ¿Qué era? Eso con R que no se puede nombrar. Es algo que no se puede nombrar. Algo con R. Algo con R, y seguimos un rato más en vivo hasta las 8 de la noche en este día viernes, y es momento de la música, la compañía con Manupa. Sí, ahí va. Esto ya arrancamos, ¿no? Y arrancamos con todo, con Tuti. Borracho y amanecido. Borracho, así va. Recordando, empezamos el día. Recordando el festival del año pasado. Pero hay novedades. A ver. No todo es raconto, no todo es nostalgia. Hay cosas nuevas. También hay cosas nuevas. También un poco autorreferenciales, bueno, porque no podemos editarlo. Claro, tenemos una hora para hablar nosotros de la Tribu. Sí, totalmente. Bueno, alguien que pasó por el estudio de La Tribu es Lisandro Estimuño. En 2015 hizo una serenata aquí en la, tengo un recuerdo aquí en mi Instagram de una serenata que hizo acá en la casa. No estoy mal, ¿no? Estuvo acá, fue acá, el... yo no estaba en ese momento, ¿no? Yo estaba acá, no tengo recuerdo. Pero podemos momento. Decir que fue conductor de ese Asunto Suena Raro. Sí. Bueno, acaba de editar justo hoy su octavo disco de estudio, llamado Criptograma. Bien. Y bueno, me pareció interesante compartir una canción que grabó junto con Woz, el muchacho del momento, en lo que respecta del trap. Del hip hop. Hip hop, rap. Perdón, iba a decir trap yo. No, bueno, él viene del freestyle, de ganar varias competiciones internacionales de estilo libre, esta disciplina que se basa en la improvisación en el rap. Uh-huh. Pero bueno, y que ha editado hace poco, hace menos de un mes, un EP con 4 canciones grabadas en contexto de este encierro y cuarentenesco, que se llama 3 puntos suspensivos. Pero bueno, vayamos al álbum de Lisandro Vistimunio. Sigue un poco también en la línea que él viene trabajando, cancionística, pop. Es alguien que hay que reconocerle la perseverancia y la constancia en el trabajo que viene desarrollando de tantos años de manera independiente. Uh-huh. Este disco no es la excepción. Me parece interesante porque en todo caso plantea como un puente con la nueva generación en esta colaboración que le propuso a Woz. Tal cual. También participa alguien de la vieja escuela como Lito Vitale en otra canción. Bien. Pero lo que vamos a compartir hoy es Comen de Lisandro Vistimunio junto con Woz. Un poco de pop, pero también de hip hop. Silencio. Estamos escuchando Comen, la canción que comparten tanto Lisandro Lestimuño con Woz en el último álbum de Lisandro Lestimuño, justamente editado hoy, Criptograma. Y ya que nos metimos en el ámbito del rap, no quiero que terminara este programa sin compartir la nueva canción que estrenaron también hoy los Public Enemy. Public Enemy, legendaria banda de rap militante de la ciudad de Nueva York, presentaron un tema llamado State of the Union, el Estado de la Unión. El Estado de la Unión es el discurso que da el presidente de Estados Unidos, que será como acá la apertura de sesiones legislativas, claro. Es donde tiene que ir a rendir cuentas ante el Congreso. Bueno, en todo este contexto de lucha social y lo que está pasando en Estados Unidos, faltaba que apareciera Public Enemy. Y Public Enemy apareció... Para decir lo correcto. Para cantarle unas cuantas a Donald Trump con esta canción que estrenaron hoy. My tail, Astabator, prime time primo, rhyme time crime, like no other in this lifetime. White House killer, dead in lifelines, wrote this joke out, or die trying. Unprecedented, demented, mini presidented, Nazi Gestapo, dictator defendant. It's not what you think, it's what you follow. Run for them jewels, drink from that bottle. Another 4 years, gonna gut your hollow, gun it out, dried up, broken, can't borrow. Shut the fuck up, sorry ass motherfucker, stay away from me. State of the Union, shut the fuck up, sorry ass motherfucker, stay away from me. State of the Union, shut the fuck up, sorry ass motherfucker, stay away from me. State of the Union, shut the fuck up, sorry ass motherfucker, stay away from me. Mister, I am the law, and you are not. In fact, I'm God, I got a lot. Mr. D's United Breaks, take over, come over. Orange hair, fear the comb over. Here's another scare, keep them hands in the air. Better not breathe, you dare not dare. Don't say nothing, don't think nothing. Make America great again, the middle just love it. When you wanna talk, walk y'all straight to them ovens. Human beings of color, yeah, we be suffering. State of the Union, shut the fuck up. Sorry ass motherfucker, stay away from me. Union, shut the fuck up. Sorry ass motherfucker, stay away from me. State of the Union, shut the fuck up. Sorry ass motherfucker, stay away from me. State of the Union, shut the fuck up. Sorry ass motherfucker, stay away from me. For hell, real generals now, not some USFL, not a fucking game, I did not mention his name. Operation 45, yeah, it's the same thing. Sounds like Berlin burning, same thing. History's a mystery, if y'all ain't learning. In this clown show, for real estate bozo. Nazi cult 45, Gestapo. State of the Union, shut the fuck up. Sorry ass motherfucker, stay away from me. State of the Union, shut the fuck up. Sorry ass motherfucker, stay away from me. Shut the fuck up, sorry ass motherfucker, stay away from me. State of the Union, shut the fuck up, sorry ass motherfucker, stay away from me. State of the Union, shut the fuck up, sorry ass motherfucker, stay away from me. State of the Union, shut the fuck up, sorry ass motherfucker, stay away from me. Mi hermano se llama Rodrigo y le patina la R. Bueno, me da mucho placer que hayamos compartido esta canción de Public Enemy. Es una de las cosas que me gusta, por las cuales me gusta venir a la tribu y a este programa en particular. ¿Sos del hip hop, Manupa? ¿Te gusta mucho? Me gusta mucho algunas bandas. Public Enemy es una de ellas. Me gusta, vamos a anotar para este fin de semana escuchar Public Enemy, recomendada por Manupa, y bueno, el nuevo disco de Aristimuño. También. Criptograma. Ajá. Bien, ha sido un gustazo, Manupa. Quedan unos minutos, un minuto directamente. Sigue en la continuidad de la tribu Pánico Rock y Comics. Yo simplemente un placer estar en este momento compartiendo con ustedes. Decir que si estás pensando qué regalarle a la tribu y no sabes, bueno, tenemos una idea, que es puedes donar algo de dinero en la medida que puedas a esta casita con parlantes en fmlatribu.com, hay un banner, o fmlatribu.com/ para que siga encendida. Bueno, un pequeño aporte siempre va a venir bien en este contexto. Así es. Y bueno, nada, un placer. Ojalá nos volvamos a encontrar el año que viene en un festival, el cuatriple grande, mira. Vamos a apostar, bueno, por mucho. Aguanta. Bajamos un poco las expectativas. Con que podamos hacer una fiesta, estamos bien. Para para los 32. Necesitamos. Esta cuarentena vino bien para descansar del festival año pasado que nos sacó, uff, te digo. Pero bueno, fue hermoso, así que a todos quienes hacen esta casa posible, este colectivo, un saludo enorme y extendido. Así que ahí, Bogado estaba diciendo que le invitemos acá a tomar un vino, pero bueno, Bogado, ya estuviste al aire, querido. Venite si querés, igual ya fue. Cuatro personas podemos llegar a estar, no mucho. Sí, pero Bogado ya cruzó provincia, sí, y tiene que volver. Sí, ya sé, es verdad, vive lejos. Bueno, entonces no, ya está. Bueno, nada más, un saludo a todo el equipo, algo con R, un beso enorme. Por supuesto. Este programa nos encontramos el lunes a las 7 de la tarde. Sí. También, ¿sí? Bueno, ¿una duda, Manupa? ¿Tenías? No, vos me parece que te vas con una duda. Me iba con una duda. Gracias, Paula Prati, por los controles, ¿eh? Bueno, ahora sí, te pregunto una cosa. A vos, ¿te espió Macri? Hay algo que no se puede nombrar. Con R. Algo con R. Este proyecto ha sido ganador del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual, un mecanismo de fortalecimiento de la pluralidad de voces y subsidiado por el Ente Nacional de Comunicaciones, bajo la licencia del Creative Commons Atribución Compartir Igualdad 2.5 Argentina.